tierra soñada por mí. Mi cantor se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantor hecho de fantasía, mi cantor a flor de melancolía, que yo te tengo. Que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amor. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa. De rosa de suave fragancia que le dio el mar a cada virgen morena. Sangre de sol. Rosa suave la canción que le diera el mar a la virgen morena. Sangre.